Aló, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un estudio muy especial. Hoy recordamos, hacemos memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta mañana compartimos con varios hermanos algunas lecturas, himnos, reflexiones acerca de ese suceso tan maravilloso que hoy como creyentes proclamamos y exaltamos como iglesia también a todos nosotros. Creo que por favor busquemos en las escrituras Lucas 20:38, por favor. Vamos, voy a estudiar este pasaje a la luz de las escrituras. Hoy vamos a interactuar mucho con la Biblia. Quiero que estemos muy atentos. La idea es que hoy podamos ser edificados por medio del Espíritu de Dios y por la Palabra de Dios. Lucas 20:38 nos dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esto nos expresa Lucas 28:38. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, qué privilegio es conocerte, qué privilegio es saber que tú eres excelso sobre todo, Señor, y sobre todos. Gracias, Dios, porque podemos abrir las Escrituras para conocerte, para aprender todos los días de ti. Sabemos que ni aún nuestra vida alcanzaría para entender cada mensaje que hay en este libro. Gracias porque tú nos animas día a día a ser edificados, a escuchar tu palabra, a entenderla, a volverla a repasar y a testificar de lo que ella dice. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Salvador, tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir por los pecadores. Hoy nos reconocemos como tal y proclamamos, Señor, tu venida para que nuestro Salvador sea glorificado en medio nuestro. Ayúdanos en esta mañana a reflexionar en estas palabras, con estas enseñanzas, para que podamos ser edificados y podamos glorificar tu nombre en medio de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. Entonces, a la luz de las Escrituras, Lucas 20:38 nos indica que porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, se nos apaga acá. ¿Ahora sí? Creo que se nos apaga el micrófono. A la luz de estas palabras vamos a enfocar hoy nuestro estudio. Entonces, el tema de la resurrección de los muertos ha cautivado a toda la humanidad. Desde los tiempos antiguos, la razón más evidente habla mucho de los egipcios, por los cuales ellos construían sus pirámides para que sus cuerpos fueran conservados. Y los embalsamaban muy bien para atravesar un río de la muerte. Entonces tenían que estar muy bien adecuados para lograr ese viaje. El hombre, el ser humano, ha tratado de conservar esta situación. En los tiempos de hoy, también se vive qué pena con ustedes, ya solucionamos aquí el percance. Decíamos que los antiguos egipcios, su preocupación más importante era conservar su cuerpo, porque iban a atravesar un río de la muerte y pues para ellos era inaudito atravesarlo sin un brazo, digámoslo así. En los tiempos de hoy sucede algo parecido. Lo que pasa es que ya lo han evolucionado según los paradigmas de la nueva era. Inclusive han llegado a sustentar que la reencarnación es una de las acciones que el ser humano tiene que hacer para no perder ese ciclo de la vida. Inclusive ya estamos hablando de clonación, de que se pueda clonar la persona para que no pierda esa identidad. Entonces, todas estas evidencias, todas estas argumentos que el hombre pretende sustentar el tema de la resurrección de los muertos, hace que este tema sea de mucho interés para toda la humanidad. Para los creyentes, es el evento que ejercita nuestra fe. Dios ha puesto la eternidad en los corazones de los seres humanos, como lo encontramos en Eclesiastés 3:11. Y con todo esto y la eternidad puesta en sus corazones, dice la palabra de Dios que no alcanzamos a entender la obra de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios y la mente de Cristo. Por favor, acompáñenme a leer 1 Corintios 2, los versículos del 10 al 12. 1 Corintios 2 nos dice, hablando del poder y la sabiduría de Dios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Es necesario, hermanos y amigos que nos acompañan hoy, es necesario tener la mente de Cristo para entender todas las cosas que Dios nos dice hoy. Y hoy vamos a estudiar ese entorno. Porque Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. La resurrección de los muertos ha sido, es y será el tema que solo pocos han podido evidenciar. Lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay algunos ejemplos. Tenemos el caso del hijo de la viuda de Sarepta, resucitada por Elías en 1 Reyes 17. El hijo de la mujer samaritana, resucitado por Eliseo en 2 Reyes 4. La hija de Jairo en Mateo 9. Y el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7. Lázaro, lo vemos también en Juan 11, y todos estos resucitados por el Señor Jesús. Tabita en Hechos 9, 36 por Pedro, Eutico por Pablo en Hechos 20, y en Mateo 27 nos indica la Biblia que muchos de los santos resucitaron después de la muerte del Señor Jesús. Hay dos casos en las Escrituras que no los evidencia así, pero considero que los podemos contemplar. Es el caso de Jonás y de Pablo. Pablo lo dieron por muerto, pues no indica que lo resucitaron, pero sí lo dieron por muerto. Y las Escrituras no nos evidencia o no nos confirma específicamente que hubo una resurrección como tal, pero que sí tuvieron esa evidencia. Pero el más importante y el más excelso de todos en cuanto a la resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo leíamos esa mañana en 1 Corintios 15, 4, nos indica que resucitó al tercer día, se apareció a Pedro, los apóstoles, a más de 500 hermanos, a uno de sus familiares y por último a Pablo. Veíamos esa mañana en 1 Corintios 15, 4. En los tiempos antiguos, los saduceos y en estos tiempos también, enseñaban y afirmaban que no existía tal resurrección. No existían ni los ángeles, ni el espíritu, y mucho menos resurrección. Inclusive En estos días, un periodista colombiano, muy reconocido por algunos, lanzó un libro que se llama Resucitado. En una entrevista plantea que hay que revisar la resurrección de Cristo. Entonces, quiero citar, abro comillas, unas palabras del periodista que dice que plantea que Cristo no murió en la cruz, que le dieron mandrágora, un remedio antiquísimo que usaban los hindúes. Inclusive que ese mismo remedio lo utilizó Harry Potter en una película que hay en Hollywood para aparentar que resucitó, cierro comillas. Y así, en los tiempos antiguos, con los saduceos, en estos tiempos también hay personas muy importantes que argumentan, sustentan y escriben libros. Todo lo que se necesite hacer para transversar la resurrección de nuestro Señor. A mí me gustaría decirle a ese periodista que lo que sí se debe revisar es cómo hace la mandrágora para reparar un cuerpo en 3 días. Acuérdense que el Señor Jesucristo tuvo un estado de salud deplorable, que ya su sangre fue totalmente derramada. ¿Cómo hace un cuerpo en 3 días para recuperar esa sangre? O sea, son argumentos más científicos que lo que pudiera decir de una planta medicinal. Entonces, de acuerdo a esto, ambos coinciden en descreditar la resurrección de nuestro Señor. Y esto pues me animó mucho a estudiar este pasaje, esta enseñanza, y a pedir al Señor que me ayudara en esto. En Mateo 23, por favor vayamos allá, en Mateo 23, 29, existe un caso muy parecido de cómo explicar este suceso. Al Señor lo abordaron y le hicieron esa misma pregunta, los mismos saduceos. ¿Cómo lo cuestionaron a tal manera de preguntarle cómo es este tema de la resurrección? O sea, al tentarlo, lo que hicieron, la palabra dice que lo quisieron exponer, evidenciar, para que él cayera en esa tentación. Entonces, de la misma manera, el Señor evidenció que se encontraba un error en 2 cosas. Dice Mateo 23, versículo 29. Mateo 23, versículo 23. Discúlpeme, es Mateo 22, perdón. Qué pena con ustedes. Mateo 22, versículo 29, un poquito más atrás. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Los saduceos le querían exponer un caso donde una mujer se casó con varios hermanos y al final de su muerte le dijeron: bueno, si es resurrección, ¿cuál de esos hermanos es el que la va a poseer? Les dice: hay un error, ustedes no han comprendido algunas cosas. Y hoy vamos a sustentar estos 2 argumentos y vamos a aprender de ellos en este versículo. Dice que erráis, ignorando las ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. Entonces, basados en estos dos temas importantes, vamos a entender un poco más acerca de la resurrección. Entonces, bajo estas 2 premisas tenemos las siguientes características. Entonces, en el primer argumento, las escrituras, nos dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir y ¿para qué? Para corregir, ¿cierto? Y para instruir en justicia. El Salmo 138:2 nos enseña también que las escrituras o la palabra de Dios es engrandecida como su nombre. Dice Dice el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Salmo 33:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, por la palabra de Dios han sido creadas las cosas que vemos y las que no vemos, en este caso aquí. El segundo argumento que estamos analizando acá es el poder de Dios. En Deuteronomio 10:17, acompáñenme allá, por favor. En Deuteronomio 10:17 nos dice que porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso. Esa es una de las características que el Antiguo Testamento nos muestra del Señor. En Job 36:22 dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Vayamos por favor a Salmo 62:11. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios, que de Dios es el poder. Jeremías también lo expresó, dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces, bajo estas dos consignas, donde estas dos premisas, que el Señor nos indica que tenemos nuestro error, o donde las personas cometen el error de ignorar las Escrituras y de ignorar el poder de Dios, vemos que las Escrituras nos dan la justificación, el argumento de lo que Dios tiene para enseñarnos. Dice que ignorar las Escrituras y el poder de Dios establece y sustenta nuestro estudio el día de hoy. Depende de la resurrección del Señor Jesús que el ser humano pueda llegar a disfrutar la vida eterna, que el ser humano tenga la fe para creer, que el universo siga su curso y que los creyentes seamos santificados. Hoy vamos a estudiar estos dos aspectos a la luz de la palabra de Dios para probar que la resurrección del Señor Jesucristo es veraz y que demuestra que el poder de Dios sustenta todas las cosas. Vamos a demostrar que la resurrección del Señor Jesús es y hace parte del plan de Dios para salvación. Sin ello no tendría sentido nada de lo que pudiéramos testificar y o evidenciar a la luz de las Escrituras. Es interesante saber que en el Nuevo Testamento existe un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Interesante saber que el Señor argumenta todo lo que sucede, todo lo que tiene que cumplirse bajo la palabra de Dios, y lo argumenta con hechos. Por eso se llama así, son los hechos de los apóstoles. Y esos hechos son los que las personas, los individuos que participaron en estos acontecimientos hacen que podamos hoy aprender y sustentar y argumentar ¿por qué el Señor Jesucristo resucitó y para qué resucitó? Dice en primera de Pedro que debemos presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia. Algo que me llamó mucho la atención es que la palabra Evangelio significa unas buenas noticias, significa que hay una constancia, un testimonio, un referente. Cuando hablamos de los cuatro evangelios en las Escrituras, es que hay un testimonio de cuatro personas y pues nos enseñan que eran dos apóstoles y dos gentiles. Son testimonios de personas que estuvieron, vieron los acontecimientos, recopilaron a la luz del Espíritu Santo todos los mensajes que el Señor evidenció, que profetizó, que enseñó, que vivió, y todos los testimonios que transcurrieron al llegar a la cruz y después de la cruz. La palabra también escritura nos hace referencia a eso, que es un acta. Por eso tenemos las sagradas escrituras y en ellas tenemos evidencia de que Dios todo lo tiene por escrito, lo tiene argumentado, utilizó más de 40 personas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que argumentan y dan testimonio de la verdad. Entonces, es interesante saber que Dios se dirige a seres vivos y no muertos, porque para Él todos viven. Hay que tener vida para poder leer, hay que tener vida para poder entender, hay que tener vida para poder tomar una decisión. Por eso el Señor se dirige a los seres humanos, les presenta su plan de salvación, les enseña, instruye a la iglesia para que salga a evangelizar, para que salga a llevar ese mensaje. Le da la capacidad. Aquí ninguna iglesia tiene una autoridad como la palabra de Dios para que pueda ir y decir, mire, es que vengo en nombre de la iglesia a enseñarles algo. No, es la palabra de Dios la que instruye, la que nos sirve para enseñar, para corregir. Y toda es inspirada por Dios. Entonces, a la luz de las escrituras, en esos dos aspectos que vamos a revisar hoy, acuérdense, a la luz de las escrituras y a la luz del poder de Dios. Entonces, a la luz de las escrituras, la resurrección del Señor Jesús fue profetizada en la Biblia. Vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 30, por favor. Y aquí nos explica Pablo en el versículo 30 del capítulo 13, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, ¿qué? Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Yo ya había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que su cuerpo se descompusiera en la tumba. Si no se hubiese resucitado, el salmo 2, el 16, el 89, el 132, las palabras de los profetas, los libros de Moisés, harían ver a Dios como un mentiroso. Por eso la resurrección del Señor Jesús fue anunciada, fue profetizada en la Biblia. Pedro también expone lo siguiente en Hechos, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, por favor, vayamos allá. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí ven? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. El versículo 30 nos dice, pero siendo profeta y sabiendo, hablando de David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús, ¿qué? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Las palabras de Pedro y las de Pablo, sustentadas en los salmos, en los profetas, hicieron que hasta el más escéptico tuviera que preguntar, ¿y ahora qué hacemos con esas palabras? Lo vemos en el versículo 37 del mismo Hechos 2, que al oír esto se compungieron de corazón la casa de Israel y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ante estos testimonios, ante estas declaraciones, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, perdón, todo el gobierno de Israel estaba compungido de corazón, sabiendo que habían errado y habían crucificado al Señor y que éste había resucitado. Esa mañana veíamos en un video la cara de uno de los sacerdotes cuando los soldados de Poncio Pilato llegaron a decirle, imagínense que hubo un temblor, vimos unas personas y nos tocó salir corriendo. Y la cara de uno de los sacerdotes me llamó mucho la atención, que hacía como que esto sí fue verdad. Y llegar a negar, a sobornar ese testimonio a unos soldados, ya argumentaba de que la palabra de Dios era verdad. Entonces, todo lo que la resurrección del Señor Jesús está profetizada en la Biblia. O sea, de los dos argumentos que el Señor nos dice que erramos o ignoramos, está a la luz de las Escrituras. La resurrección del Señor Jesús es la declaración de su divinidad. Por favor, acompáñenme a Romanos 1. Romanos 1, ahí más adelantico de los Hechos. Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4. Porque Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Fíjese que la resurrección del Señor Jesús es la que afirma, declara, sustenta y justifica que la palabra de Dios es veraz. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, anunciado por los profetas. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo vino al mundo como descendiente del rey David. Con esto se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso también lo testificaron muchas personas. Lo vemos en Marcos 1, que los demonios lo reconocen. ¿Y qué le dicen? Eres el santo de Dios. Los discípulos, el más escéptico, Tomás, le dice, Señor mío y Dios mío, cuando lo ve resucitado. Los amigos, Marta le dice en Juan 11, yo he creído que tú eres, ¿qué? El Cristo, el Hijo de Dios. El centurión que estaba con él en la cruz, dice que verdaderamente este era el Hijo de Dios, en Mateo 27. Y el más sublime y el más importante es el testimonio del Padre. Lo vemos en Mateo 3:17, cuando dice que este es mi Hijo amado. Entonces, la resurrección del Señor Jesús es la declaración de su divinidad. Eso lo vemos a la luz de las Escrituras. La resurrección del Señor Jesús es el cumplimiento de toda la Escritura. Vamos otra vez, por favor, a Lucas 24. Hoy ha tenido mucho auge este pasaje. El día de hoy, en Lucas 24, los versículos 44 al 48. De palabras del Señor Jesús, ya resucitado, les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y ¿qué? Y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Era necesario que se diera cumplimiento a todo lo que se dice el Señor en las Escrituras, con el único propósito que en todas las naciones se vuelvan a Dios y que Dios les perdone o nos perdone. Porque Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Muy bien. Entonces, a la luz de las Escrituras tenemos que fue profetizada en la Biblia con anterioridad, que la resurrección del Señor Jesús es la declaración de su divinidad, y en tercer punto tenemos que fue el cumplimiento de toda la Escritura. Ahora, vamos a ver a la luz del poder de Dios. La resurrección del Señor Jesús nos librará de la ira venidera. Vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual ¿qué? Resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Era necesario, es necesario creer en la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos va a librar del juicio, de la ira venidera. El Señor Jesús es el único que agrada al Padre. Nuestro testimonio a los demás del servicio a nuestro Dios por medio de Jesucristo demostrará en el día del juicio final que somos sus hijos y que nos identificamos en su obra. Entonces la resurrección del Señor Jesús nos librará de la ira venidera. Esto lo quiero que lo veamos a la luz del poder de Dios. Por medio de la resurrección del Señor Jesús cambiará totalmente nuestra vida. Vayamos por favor a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 al 5. Hablando de la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la que está reservada en los cielos para nosotros, dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Para alcanzar, ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos prometió y que se tiene guardado en los cielos. Si el Señor no resucitó, tú ni yo tampoco. Todas las promesas serían falsas si eso no hubiese acontecido. Pero para los que confiamos en Dios, Él nos guarda con su poder. Entonces, por medio de la resurrección del Señor Jesús, se tiene que evidenciar un cambio en nuestra vida para los que confiamos y creemos en Él. Creer en la resurrección del Señor Jesús es la condición para la salvación, lo vamos a ver. Por favor, vayamos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y miremos el versículo 14. Quiero que por favor todos lo tengamos. Porque si creemos que Jesús murió y que y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, a los que durmieron en él. Vayamos por favor al versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué? Siempre con el Señor. Para cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y se oiga la trompeta que anuncia que el Señor desciende de los cielos, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él. Después Dios nos llevará a nosotros, a los que estemos vivos en ese momento, para que reunidos con los demás en las nubes, todos juntos nos quedemos o nos quedaremos con el Señor para siempre. Entonces, creer en la resurrección del Señor Jesús es la condición de salvación. En Romanos 10:9 también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Lo resucitó, ¿serás qué? Entonces, es muy importante la muerte, la resurrección del Señor, para que podamos ejercer y confiar en la salvación del Señor. Porque con un Cristo muerto, no resucitado o mentiroso, no se daría cumplimiento a todas las promesas que están en las Escrituras. Entonces tenemos los dos aspectos que el Señor nos recomienda que de alguna forma nos hacen errar, nos hacen equivocar acerca de la resurrección, que es ignorar que las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, bajo estas dos premisas podemos concluir, como dicen los de la casa de Israel, ¿qué haremos con esas palabras? Nos dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Dice Juan 5:29 que los que hicieron lo bueno saldrán para la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Entonces, sea creyente o no, vamos a tener que resucitar. No es que la persona muere y quedó ahí y toca esperar hasta que resucite, no. Va a tener que, en presencia de Dios, en su resurrección, tiene que rendir cuentas. Acuérdese que nosotros o todas las personas tenemos que algún día confrontarnos con Dios, confrontarnos con el Señor Jesús y rendir nuestras cuentas. En Lucas 20:36 dice que porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto va aplicado para los creyentes. Por favor, acompáñenme a Juan 14:19. Juan 14:19, en palabras del Señor Jesús, dice que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, hablándole a los creyentes, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estas son las palabras que vemos aquí al Señor Jesús profetizando y establecidas en su palabra, que el creyente puede tener el gozo, la seguridad, la alegría de su salvación. Él advierte, él no se le ocurrió después, o que alguien vino y dijo después, ay, venga, si aquí se nos olvidó decir esto. No, él advierte antes de su muerte que el mundo no le verá más. Fíjense que dice que el mundo, no su iglesia, el mundo no lo verá más. Pero vosotros, ¿quiénes? Los creyentes, me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo. Y vosotros también viviréis, a los que nos hemos identificado con él. En Juan, el mismo Evangelio de Juan, por favor, acompáñenme al capítulo 11. Hay unas hojitas más atrás. En los versículos 25 y 26. Hablando de la resurrección, dice, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, todos viven. Y qué interesante es ver que el mismo Señor y Dios establecido con su Espíritu nos dice, por medio del Señor Jesucristo, a nosotros los que estamos con vida, nos dice, Él es la resurrección, Él es la vida. Y todo aquel que vive o que esté muerto, dice, y no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Por eso habla de que la resurrección, al inicio de la enseñanza, es lo que nosotros como creyentes definimos o sustentamos la fe, la creencia. Y podemos tomar así una decisión. ¿Crees esto? Tú y yo, delante del Señor aquí en ese momento, nos hace esa pregunta. Él es la resurrección, Él es la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Esa pregunta es una pregunta retórica y se la hace a cualquier individuo, sea su nacionalidad, sea su religión, sea su condición social, económica, interracial. ¿Crees esto? Cuando nosotros evangelizamos y le llevamos el mensaje de salvación a las personas, prácticamente concluimos con una pregunta así. ¿Tú crees todo lo que te acabo de decir? ¿Crees que el Señor se está hablando a tu corazón? ¿Crees que la condición tuya como pecador merece que la salvación del Señor? ¿Tú crees esto? Creer en la resurrección, en la muerte del Señor Jesucristo, nos ayudará a ser salvos. En Colosenses 3, por favor, acompáñenme, Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Hacer referencia a las personas que hemos creído y que hemos aceptado y que hemos evidenciado por el poder del Espíritu Santo y testificado a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí nos habla de la plenitud de vida en Cristo. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses. Sí, dice, afirmando esta pregunta, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Colosenses, a través de Pablo, nos afirma que si nos identificamos con el Señor en el bautismo espiritual, de que nos identificamos con su muerte y hemos resucitado también con Él, estamos afirmando que su resurrección hace posible que nos identifiquemos con nuestro Señor. ¿A la luz de qué? De las Escrituras. ¿Y bajo qué? El poder de Dios. Por eso el Señor nos da el entendimiento para que podamos entender que cuando le habla a los saduceos, les dice es que ustedes tienen un error. Ignoran que lo que está escrito y el poder de Dios. La resurrección del Señor Jesús nos garantiza el gozo eterno de salvación. De no haber resucitado al Señor, habrían pasado muchas cosas. Primero, el Espíritu Santo no estaría aquí con nosotros. Si el Señor no resucita y no asciende al cielo, Esta mañana leíamos, no bajaría el regalo, no bajaría la promesa que Dios tenía para los creyentes. No se predicaría el Evangelio. Hubiera quedado eso hasta ahí, hasta la muerte del Señor. Y todos, igual pasó, los discípulos, ¿qué pasó? A esconderse. Ahí hubiera quedado todo. Y no se habría cumplido lo que el Señor prometió, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor no estaría como cabeza de la iglesia, como lo menciona Efesios 1. No se proclamaría la cena del Señor, como lo hicimos esta mañana. No existiría la congregación. No estaría ni tú ni yo aquí presente. Algo que me llama mucho la atención y que, siendo inconverso, vine a reflexionar mucho en esto: no se habría partido la historia en dos. Fíjese que seamos inconversos, seamos de otra religión, seamos en otros países. Este es el año, ¿qué? 2016, después de Cristo. Y toda la humanidad se rige ante eso. Hay unos cronogramas, hay unos calendarios chinos, hebreos, pero la humanidad se rige midiendo después de Cristo y antes de Cristo. Eso tiene que tener alguna repercusión bajo el testimonio de que el Señor resucitó. El Señor tuvo tres implicaciones o tres funciones importantes: fue profeta, fue sacerdote y fue rey. Fue el único que completó esas tres funciones. Si el Señor no hubiera resucitado como profeta, hubiera quedado como un engañador, como un mentiroso. Él mismo anunció que si destruía en el templo de su cuerpo, él lo iba a resucitar, ¿qué? A los tres días. Como sacerdote, no cumpliría la función que hace él hoy, que es interceder por nosotros. No tendríamos eso hoy. Y si no fuera rey, no hubiera recibido la herencia del reino de David. Alguien algún día me enseñó, y a veces uno leyendo las escrituras, por ejemplo, viendo el capítulo 1 de Mateo, si quieren acompáñenme allá, empieza con la genealogía del Señor Jesucristo, y a veces los nombres, como que a veces, pero ¿por qué tanto nombre? ¿Por qué tanta cosa? Y a veces uno como que lo pasa de largo y como que no le da importancia a eso. Recuerden que aquí, esto que está aquí, ¿cómo lo llama Dios? Las sagradas, las santas escrituras, lo leíamos esa mañana. Y una escritura que comprende, a los que de pronto tienen alguna propiedad, que aparece ahí su nombre, ¿cierto? Su descendencia, su apellido. Y Dios establece en las escrituras la firme decisión de que el Señor Jesús es descendiente de David, ya sea por el lado de su madre o en el caso de José, que asegura y establece que las escrituras, la herencia del Señor Jesús, proviene del rey David. Entonces, para eso está escrito, para que cuando el Señor se establezca en su reino, es lo que va a sacar, ¿qué es? Las escrituras de su reino. Y va a testificarle a todo ser humano que él es el heredero y que, de acuerdo a su genealogía, él es el que va a heredar el reino que se le fue otorgado a David. Y nuevamente el Señor, en las escrituras, con su poder, va a testificar que la resurrección del Señor Jesús es veraz. Sin la resurrección del Señor Jesús, no tendría sentido estar aquí hoy, celebrando algo que no tuvo trascendencia, no tuvo esa implicación. Vemos que a través del tiempo, a través de la historia del ser humano, siempre ha querido destruir la palabra de Dios. En la antigüedad, en las guerras, siempre se ha querido desmentir, hacer quedar mal la palabra de Dios, y es el poder de Dios el que hoy nos trae acá, nos anima, nos edifica estar aquí para que podamos darle gloria a Él. Y hoy tú y yo estamos acá sentados, escuchando la palabra de Dios, animándonos como iglesia para que podamos testificar a los demás, a nuestros familiares, a nuestra Jerusalén, a toda la humanidad, de que el poder de Dios aún sigue vigente. Si vemos en las noticias, en la televisión, es un esfuerzo casi que igual en desmentir la palabra de Dios. Siempre hay un argumento que quiere desmentirlo, que el Señor no resucitó, que los milagros son falsos, que los testimonios son falsos, que eso era por una medicina, que era por un narcótico, que era... Siempre hay una situación. Por eso Pedro nos anima mucho a fortalecernos en el estudio. ¿Para qué? Para hacer defensa del plan de Dios. Que como poder que tiene la palabra de Dios puede hacer que los hombres pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso hoy quiero animarlos y recordarles que en el Señor Jesucristo nosotros, los que hemos creído, estamos completos en Él. Y esta es la plenitud de vida en Cristo. En Romanos 6:4 nos dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo que resucitó de los muertos, ¿para qué? Para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva que en Cristo, al momento de resucitar, recordemos que el Señor Jesucristo es el primogénito de esa creación, y nosotros como nueva criatura debemos andar en vida nueva. Colosenses 2:12 nos dice que sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El estar con vida es la única forma de que podamos creer. A un muerto yo no le puedo predicar. Inclusive hay una ceremonia que la persona se bautiza en el nombre de la persona muerta para ver si Dios en el día de la resurrección establece o tiene misericordia de esa persona. Por eso nosotros, estando vivos, es que podemos entender, podemos escuchar. Y hoy estamos acá predicando esa buena noticia, que el Señor Jesucristo ha resucitado y que por medio de Él, establecido en las Escrituras, bajo el poder de Dios, es que podemos tener vida nueva y podemos tener una vida eterna y hacernos partícipes de esa noticia. Es por fe, amigo, hermano que está hoy con nosotros acá, es por la fe, por creer. Y bajo este estudio que hicimos hoy, estamos haciendo caso a lo que el Señor dice que corrijamos, a lo cual anuncia que estamos cerrando, porque estamos ¿qué? Ignorando ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Si tenemos eso claro, si corregimos eso, si entendemos qué está pasando con eso, créanme que todos los ataques a desprestigiar la palabra de Dios, a desanimarnos, hasta a veces a mí me, como que uno dice, oiga, pero se especializan en eso, a desmentir, como que lo tiran a uno a hacer dudar, pero es el poder de Dios, el creer. Inclusive llegan a argumentar que, claro, pues, si usted es creyente y usted mismo escribe sobre eso, pues usted mismo se la cree, ¿sí? Pero son los argumentos de la historia de cada persona que atestigua bajo esto. ¿Por qué? Porque esto es un testimonio de varias personas. Y yo tengo que dar ese mismo testimonio de vida andando plenamente con Dios en esa virtud. Yo quiero animarles que como iglesia tengamos esto presente. No ignoremos las Escrituras, no ignoremos el poder de Dios, el cual fue utilizado para que el Señor resucitara. Y con ese mismo poder va a resucitarnos a nosotros. No esperemos hasta el último momento, hasta el último día que acontezcan las cosas para poder disfrutarlas. Por fe podemos hoy disfrutar de nueva vida. Y eso quiero que tengamos claro, que para poder llevar el mensaje, nosotros tengamos esa confianza. No dudemos, porque al dudar es lo que hace pensar que el Señor no resucitó. Y sin esto no podemos llevar el gozo de nuestra salvación y poderlo transmitir a alguien. ¿Cómo vamos a transmitir una noticia que nosotros ni siquiera tenemos la convicción de hacerlo? Como creyentes, hemos sido resucitados juntamente con Él para que tengamos nueva vida. Quiero que por favor me acompañen a orar y poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre Celestial, qué precioso es conocerte. Te agradecemos por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien tú lo enviaste, como dice este mensaje, fue enviado al mundo para salvar a los pecadores, a los que hemos tenido la convicción de que hemos fallado, de que hemos estado muertos, hemos estado viviendo en delitos y pecados, y que por tu misericordia tú nos has ofrecido el plan de salvación. Gracias a las Escrituras, que tú las has conservado hasta el día de hoy, a pesar de que han querido ultrajarla, manipularla, inclusive hasta eliminarla, pero tú las has guardado. Eso es un milagro, Señor, que a través de los tiempos podamos tenerla en nuestro idioma y que hayas facultado a cada misionero, a cada persona que hoy viene de otras partes, desde la Jerusalén, a enseñarnos el plan de salvación tuya. Gracias, Dios, porque el Señor Jesús está con nosotros hasta el último día y estaremos presentes, Señor, los que hemos confiado en Él, los que hemos creído en Él, estaremos con Él para siempre. Gracias, Dios mío, por este día, porque el día de hoy conmemoramos, recordamos que el Señor está vivo, que el Señor vive y que lo anhelamos, Señor, en nuestro corazón, para que Él venga a esta tierra y pueda reinar sobre este mundo, y que podamos ser testigos fieles de esto y podamos gozarnos en nuestra salvación juntamente con Él. En su nombre precioso oramos ante ti, delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.